Arrancamos. Bien, tenemos delante nuestro conmigo aquí a una amiga de la China de Avenido que cada vez que hay pedales con respecto a la 23 de diciembre o Bioma, ella gentilmente se ofrece y nos responde las consultas que tenemos para hacerle. Primero, buenos días, China, muchas gracias por recibirnos. Buen día y gracias por acompañar siempre. Graciela, nos enteramos a través del portal ABC que mañana va a haber una movilización, pero esta vez, a diferencia, creo yo, de las otras, va a ser frente a las oficinas de la Mutual, ¿verdad? Es así. Esto es como la historia sin fin, ¿no? Ya que teníamos problemas con Ioma, ahora la gerenciadora en el medio. Se prometieron cosas que no se cumplen, entonces los afiliados están más que enojados, desconformes, preocupados, muy preocupados, porque se pierden turnos con los médicos, se pierden turnos con pautados para una cirugía, por ejemplo. Entonces hay un malestar creciente. Y nosotros tuvimos una reunión con el diputado nacional Iparraguirre y con el encargado responsable de la 23, Leandro Leiva. Nos atendieron a unos integrantes del grupo de autoconvocados que formó parte y bueno, expusimos algunas cuestiones que Iparraguirre desconocía con detalles, con ejemplos, con información más que suficiente como para ponerlos en tema, y se comprometieron a generar e iniciar una campaña de difusión sobre todo para comunicar a los afiliados cómo tienen que hacer para las prestaciones. La app, o sea, la aplicación, como usamos WhatsApp, no está funcionando. No es simple que una persona mayor, por ejemplo, que la mayoría de los afiliados que utilizan las prestaciones de Ioma son mayores, porque cuando llegas a cierta edad necesitas más el médico, que puedas incorporar la aplicación al teléfono. Después se dieron cuenta que la aplicación realmente no está funcionando. Además de la complicación que hay, es instalarla en el teléfono, no funciona como corresponde. Bien, entonces, ¿qué hace la gente? Empiezan a mandar mails para pedir un bono de consulta. ¿Qué pasa? Dijeron, bueno, 96 horas va a estar. Pasa una semana, pasan 10 días, y empiezan a llegar los bonos mezclados. O sea, a vos te llega, por ejemplo, mi bono, con mi nombre y apellido. Entonces vos entras al grupo de Facebook, tengo el bono de Graciela. es un caos. Una locura. Entonces decimos, a ver qué pasa acá, porque no puede ser que se equivoquen tanto todo el tiempo. Pues te puedes equivocar una vez, ¿no? Es complejo, hay un montón de prestaciones que se piden, somos 24.000 afiliados, pero esto se tornó cada vez más insostenible. Entonces, bueno, sumado a esto, que la gente no recibe el bono que corresponde, van a la 23, hacen cola toda la mañana, se sumó más gente al personal, porque según Leiva, consideró que era tan grande la demanda que había que poner más personal. Con lo cual, más gastos, más sueldos, más gente. Y no se soluciona. Entonces, decidimos, nos reunimos el otro día en un café, los que por ahí somos más activos, y dijimos, bueno, movilicémonos, porque los afiliados lo están pidiendo. Acá no es una decisión de dos personas o tres, es todo un grupo de 3.300, formamos el grupo de Facebook, que decidimos, ok, hay que moverse. Y esta vez no a Ioma, porque vamos a Ioma, y atención con esto, Ioma es como que, no nos enteramos por medio del personal de ahí, ¿no? Es como que perdió la comunicación, perdió el contacto con la 23. Algo se rompió entre Ioma y la 23. No sabemos bien qué es, no sabemos por qué, y tampoco nos interesa. Pero el personal de la delegación por ahí nos dice, ¿no? Extraoficialmente, en las idas y vueltas que tenemos, mirá, no nos podemos comunicar, no sabemos qué pasa. Entonces, esto es más grave todavía. No nos olvidemos que, si bien, como comentábamos recién, todas las obras sociales tienen problemas, que la inflación es un caos, y que no dan los números, estamos hablando de una obra social de casi 3 millones de afiliados cuyos fondos salen de los impuestos que pagamos los bonaerenses. O sea, esto es dinero público y es mucho dinero. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Y, bueno, ellos dicen, por ejemplo, que los médicos les deben, los médicos nos dicen que sí, que les deben. El otro día hubo un caso, lo expusimos por nombre y apellido de la profesional, una ginecóloga, que dijo, recibí un pago de octubre 2022. Esta persona, esta ginecóloga, siguió atendiendo noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Cuándo va a cobrar eso? Se cansó, se bajó, no está mal. Perdimos una profesional. Y así todo. Por eso mañana nos movilizamos. ¿Tenés en la memoria la cartilla de profesionales que tienen idioma? No, acá en Candilabro. Mira, hace 4 años que estamos con esto y la cartilla la pedimos hace 4 años, la pedimos en el 21, en el 22, en el 23, la pedimos, la exigimos por nota personalmente. La cartilla es un misterio. Y también entendemos que un médico que está en la cartilla hoy, mañana se baja porque se cansó. Sí, por ejemplo, porque no cobra. Porque no cobre, porque no aguanta más. Y además el médico no tiene ninguna obligación de estar en una obra social u otra. El médico elige con quién trabajar. Entonces, si a vos no te pagan un mes, podés aguantar, hacer la gauchada. Bueno, tráeme el bono mañana. Pasa mañana, pasa febrero, pasa marzo, pasa abril. No cobrás. ¿Se entiende? A ver, y yo no estoy entendiendo bien. Me pongo del lado del usuario y digo, tengo un problemita determinado, voy a buscar un bono a través de las distintas formas que vos dijiste. Puede ser la app, puede ser un mail, o puede ser en persona a la oficina de la 23 de diciembre. Vamos a suponer que consigo el bono y que quiero ir a mi médico determinado. Hasta que no esté sentado en el consultorio del médico, no sé si realmente me va a poder atender. Más o menos es así. Es así de angustiante. Imagínate cuando tenés un problema de salud grave y el médico te dice, no, yo me bajé, el día que llegas a tu turno te dice, me bajé porque me cansé de que no me paguen. Tenés que tener 4.000, 5.000 pesos ahí en el momento para que el médico te atienda. Y si no lo tenés, te vas al hospital. 3-4 meses de espera. Hay enfermedades que no pueden esperar. Otro ejemplo te doy. Una de las integrantes de nuestro grupo saca una foto de una orden de análisis que le pide su médico. Una enfermedad crónica, compleja, y expone ahí que está esperando hace más de un mes la autorización para esos análisis. Como lo expone, saca la foto, todo el mundo lo ve, mágicamente, entre comillas, a las 0:30, a la noche, aparece la autorización. Ahora, ¿es necesario hacer eso? ¿Tenemos que hacer eso? No. Y Graciela, a ver si me está escuchando. ¿Qué hace? ¿Cómo anda Graciela Guillermo? Ustedes tienen, digamos, hay inconvenientes, porque son varias aristas, ¿no? Una, con el tema de la atención, si el médico está o no está, digamos, está en la cartilla o no está, si presta servicio IOMA o no, si es del círculo o es de la agremiación, si el problema es con las dos asociaciones igual. Y si tenés problemas en la autorización, me parece que son dos o tres aristas, ¿no? Como lo entiendo yo. ¿Cuál es lo más complejo, digamos, es que el médico no atiende por IOMA, si ese médico que no atiende es del círculo y si atiende la agremiación, o no atiende ninguno de los dos, o el problema son las autorizaciones que ustedes no reciben? Varios problemas. Bueno, para que se entienda un poquito. En Tandil tenemos círculo médico y agremiación médica. Agremiación médica tiene muy pocos profesionales, no están todas las especialidades, eso es importante destacarlo, agremiación médica le están saliendo los pagos en tiempo y forma. ¿Cómo? No me preguntes por qué, porque no lo sé. La agremiación cobra, el de la agremiación cobra. Agremiación cobra. agremiación cobra, cobro siempre. ¿Y vos decís que tiene pocos profesionales? 120. Pocos profesionales, no alcanza. No, mucho menos, 70 o 80, porque ellos dicen que en la cancha hay 120, pero en realidad son muy pocos, son muchos menos. Y esto lo comprobamos cuando vos vas. Un tumor y te dicen, no, se bajó, no está, es una cartilla vieja. Ellos exponen como diciendo, tenemos todas las especialidades, pero en realidad ahí figuran médicos que se jubilaron, que se fueron de Tandil, que se bajaron hace tiempo, o sabe Dios qué. El círculo médico tiene la mayoría de los profesionales y están, te diría, todas las prestaciones que nosotros necesitamos. El círculo médico, por otro lado, había cortado los servicios porque IOMA cortó las prestaciones de forma unilateral. Esto se dijo en su momento que el círculo no quería atender, lo cual era mentira. IOMA o la 23, quienes habían decidido cortar de forma unilateral el convenio con el círculo. Sí. Entonces, hubo un tiempo que los médicos del círculo no atendieron, pero firmaron, creo que fue en febrero del 23, un nuevo convenio con la 23. El tema es que también se les está pagando con mucho retraso. No sé ahora de cuánto es el retraso, pero ya te digo, esta médica que mencioné, que ahora no me acuerdo el apellido, pero está ahí en el grupo, lo puede ver cualquiera que entra a Emergencia IOMA Tandil, dijo, el último pago que recibí fue en octubre de 2022. Me bajo, me voy, no aguanto más. Ahora, ¿a todos los médicos se le debe desde octubre, Graciela, o es una rara excepción el caso de esta profesional? Eso, eso lo vamos sabiendo a medida que nos enteramos por medio de los afiliados. Pero ahora, hay algo que no entiendo. El círculo médico, cuando acordó con la 23 de septiembre, de diciembre en este momento, se supone que acordó en base a un criterio de cobro y de pago de servicios de una determinada manera, se debería estar, porque además el que cobra inicialmente es el círculo médico y de ahí deriva y transfiere a los profesionales. Ahí me parece que hay un problema más grande entonces. Mira, el círculo firmó un convenio con la 23 en febrero, de forma parte de la agremiación. No sabemos en qué consiste ese convenio. Lo pedimos para exponerlo en el grupo, no lo conseguimos, pero bueno, eso es cuestión del círculo y la agremiación. Pero en el medio hay un profesional que no cobra desde octubre, eso es lo que no me cierra. Si vos acordás entre la 23 y el círculo en febrero de este año, evidentemente lo anterior debería estar resuelto, si no, no acordás nada. Debería estar resuelto. Y claro. Mira, si vos hablás con cada uno de los médicos en forma personal, particular, o si alguno lo quiere exponer, ellos te cuentan con números exactos, con cifras, con papeles, que los hemos visto en las reuniones que tuvimos ahí en el círculo, en Calle Pinto. O sea, no es nada inventado, no es nada dibujado ni nada. Inclusive fue expuesto delante de Defensoría del Pueblo de la provincia, cuando estaba la doctora Domenichini, que también fue círculo médico junto con su abogado. Y justamente, mirá qué detalle, en ese momento la agremiación no se presentó, aunque fueron citados por la Defensora del Pueblo. O sea que hay cosas que se ocultan también, pero bueno, no nos compete a los afiliados. El afiliado lo que reclama es el servicio, la prestación, y después ellos que se arreglen, pero que les paguen, que les deben, que les paguen. Sí, y además, bueno, la dilación que hay en lo que tiene que ver con las autorizaciones, ¿no? Eso es tremendo. Por eso mismo es que nos estamos juntando mañana, porque los afiliados ya no aguantan más. O sea, a ver, una cosa es, un estado gripal que necesites ver a un automédico clínico, y otra cosa es una restricción de análisis de enfermedades crónicas porque tenés la fecha prevista para con el turno en el quirófano y tenés el prequirúrgico de anestesia, lo tenés en la mano y te dicen no la puedo operar porque no tengo la autorización. Graciela, mañana es el reclamo, y después, ¿qué? ¿Cuál es la idea? Los reclamos tienen que ver con una larga lista que pusimos en el grupo, que tiene que ver justamente con la dilación en el tiempo, o sea que pasa mucho tiempo entre que pedís un turno, pedís un bono, el bono no llega, la prestación no se cumple, no podés ir a hacerte un análisis que te pide un médico urgente y no te lo autorizan, y también que se están cruzando los bonos. Un bono que pediste vos, me llega a mí, entonces decimos, bueno, acá están haciendo tiempo con los pagos, esta es la deducción que podemos sacar. Sí, o un mal trabajo. Y hay mucho malestar, Y encima, a vos te autorizan, digamos, la prestación, pero además vos tenés que llegar y pagar arriba del bono. No, si el médico firmó convenio con la 23, nosotros no pagamos. ¿Ah, no? Ahora, si el médico sigue trabajando, por ejemplo, con Dioma, bueno, ahí generalmente se paga un plus que no excede los 1.000 pesos, una cosa así. Sí, bien, que no debería pagarse tampoco, ¿no? Porque sí. Bueno, y también hay análisis, depende del estudio. Sí, sí. Hay prestaciones que se cubren y hay otras que no, que tenés que hacerte cargo vos. Sí. O sea, muy precario. Acá la palabra precarización creo que tiene que ser como el título de la nota, ¿no? Sí. No olvidemos que también cuando vino Homero Giles, que se reunió con los sindicatos ahí en el Hotel Libertador, mencionó que, bueno, para buscar o tratar de buscar alguna solución a esto, se implementaría la figura del agente sanitario, que no nos queda muy en claro, pedimos explicaciones, nadie las dio, para variar, porque le escribimos a Giles, no responde, le escribimos al gobernador, no responde, le escribimos a Kreplak, no responde, o sea, tenemos un silencio bastante sucesivo, ¿no?, que es la respuesta. Graciela, bueno, estaremos atentos el viernes a la protesta y después, bueno, ojalá que sea pronta las respuestas para solucionar este inconveniente que afecta a casi 25.000 personas aquí en Tandil. Perfecto. Bueno, mañana van a asistir algunos afiliados por cuestiones de trabajo, por ahí no van a ser tantos, además es complicado el lugar, es una esquina, Chacabuco y San Martín, a partir de las 10. La idea es manifestarse, leer un pequeño discurso, llevar panfletos, papelería y demás para mostrar lo que está pasando y exponer las situaciones de tantos afiliados que nos cuentan ahí en el grupo de emergencia lo que les pasa, con detalles sobradísimos, ¿eh? Hay que entrar al grupo y leerlo y bueno, y pedir que de alguna manera agilicen los trámites. Bien, gracias Graciela. A ustedes. Muy bien, Rubén, gracias. Bien. Como verán, esto es el día a día un poquito, ¿no? Pero atisbo de solución, y ya hemos hablado con Graciela en varias oportunidades desde un tiempo esta parte, y atisbo de solución, como decía, no se duele. Bien. Gracias, Rubén. Vos sabés que yo no logro desenmarañar dónde está el problema. Porque yo indirectamente, no soy afiliado de Ioma, no tengo la obra social de Ioma, pero convivo con alguien que sí la tiene, y tiene, mis hijos tienen Ioma, están a cargo de mi obra social, sino de la... ¿Cómo ves el funcionamiento vos? Malo, pero digo, yo me voy a otro lado, de hecho, en Mar del Plata, digamos. Sí. Pero me atienden a mí sin ningún problema. Sí. Está escuchando la señora acá, Graciela, a ver, quiere participar de lo que estás diciendo. Digo, no tengo ningún problema de atención. De hecho, cuando Graciela decía que yo sé que tengo que ir voy al pediatra y pongo el bono de la obra social. Tengo que pagar mil mangos por 1.200 pesos por pibe. Enfermo. Sí. Eso tiene una explicación que nosotros la expusimos varias veces. En Mar del Plata, por ejemplo, en La Plata, existen otros intermediarios, y hay uno muy grande que se llama FEMEVA. Los médicos de Mar del Plata o de La Plata reciben diferente tipo de liquidación a la que reciben los médicos en Tandil. O sea, a esas ciudades llega mucho más dinero que a Tandil. Por eso, debido a que la liquidación es diferente, se liquida per cápita, se liquida por cada afiliado, use o no use idioma. En cambio, aquí atanden el Chedadí Negro por las prestaciones. O sea, llega mucho menos dinero a Tandil que es el que llega a Mar del Plata o a La Plata. Por eso nosotros, como tandilenses, muchas veces nos conviene viajar a Mar del Plata, porque allí, como hay más dinero, nos beneficiamos con esa ventaja, digamos, con ese beneficio. Pero las ciudades que en este momento están en situación como Tandil son muchísimas, ¿eh? Y esto lo aclaramos un montón de veces. Estamos hablando de Saladillo, Junín, La Mina, Bahía Blanca, Ranchito, se podría seguir nombrando, porque hay muchos grupos de reclamos de distintas ciudades que están pasando por la misma situación que en Tandil. Por ahí en Tandil es porque, bueno, armamos el grupo de autoconvocados y perseguimos el tema y reclamamos en forma un poco más organizada, pero existe en otros lugares, ¿eh? Comuníquense con Saladillo, por ejemplo, que se está armando ahí un mega grupo porque eran unos problemas tremendos, Pergamino, etcétera. Bien. Graciela, te agradecemos nuevamente, ¿sí? Muchas gracias por tu tiempo.